El Hafilifim 2:12. Alken Ahubei Nafshi Kaasher Shematem Eli Tamid Vihioti Lifneichem Began Od Yeter Harbe Heyom Vihioti Merachok Ivdu Veira Ubirada Liesha Nafshechem. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿En qué te ocupas? ¿A qué le pones todo tu esfuerzo? ¿En qué gastas tu tiempo? ¿Le has puesto toda tu energía al trabajo? ¿A ese trabajo con el que pagas tus gastos, tu renta, tu hipoteca? ¿A ese trabajo con el que compras tus vestidos? ¿Con el que sustentas todas tus necesidades? ¿Trabajas de sol a sol? ¿Te has ocupado de tu novia? ¿Te has ocupado de tu esposa? ¿Te has ocupado de tus hijos? ¿Te has ocupado de tu casa? ¿Te has ocupado de los viajes, de los placeres? ¿En qué has invertido tu tiempo? ¿Lo has hecho muy bien? ¿Lo has hecho regular? ¿Lo has hecho pésimamente? Solo quiero llamar tu atención con este texto que acabamos de leer, donde la Escritura te está diciendo que te ocupes de tu salvación con temor y temblor. No quiero decir que las otras cosas no tengan importancia. Claro que la familia tiene importancia. Tu padre tiene importancia. Tu madre tiene importancia. Tus hermanos tienen importancia. Tus tíos, tus tías, tus primos, tus hijos, tu negocio, tu diario vivir tiene importancia. Lo que la Escritura está apelando es que te ocupes de tu salvación con temor, con temblor. Aprende a distinguir las prioridades. Aprendamos a poner las cosas de mayor importancia en el lugar donde van. Tú y yo, un día tendremos una cita con el Rey del Universo. Cara a cara estaremos ahí. Y Él te dirá: ¿qué hiciste con la salvación que te di? ¿Te ocupaste en ella con temor, con temblor? ¿O simplemente le dirás: me ocupé de mis hijos, me ocupé de mi hogar, me ocupé de mi alma, me ocupé de mi vida, gasté tiempo en esto y en esto y en esto? ¿Cuántas noches has trasnochado vanamente? ¿Cuántas noches las has perdido en fiestas, en cosas que no tienen valor? ¿Cuántas veces has malgastado tu tiempo? Detente, por favor, detente. Reacciona y ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Que Adonai te dé la fuerza para tomar esa importante decisión. Que Él te bendiga y que Él te guarde. Shalom. Kol Tuv.